Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que no los tendrían como mascota, y dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15, 27. Su comentario fue determinante. Parece convincente, y Jesús sana a su hija. «Hágase contigo como quieres». Mateo 15, 28. ¿Cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos?